One, two, three, four. Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor con contenido. Arranca de esta manera, en el 106.3. Estamos en vivo, somos Salteame y buenas noches a todos los que están escuchando. Quería agradecerles por prenderse del otro lado a pasar un ratito junto a nosotros. Estamos acá con Sergio y con Tommy, así que los voy a saludar. Buenas noches, queridos amigos, queridos compañeros. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Linda noche de jueves nuevamente, otro jueves más. Jueves que no se trabaja, Sergio. No, hoy no. A partir de mañana hasta el lunes seguramente, pero hoy sería mi día de Franco. Muy bien, buenas noches, Tommy. Al séptimo día el señor descansó. Exactamente. Eso es lo que ellos dicen. Cayó jueves. Una salteame una vez más. Contentísimo de estar acá. A la séptima noche descanso. Después de crear un mundo, de crear los animales. Y de inventar el fútbol también, y el, ¿no? Y el vino. Fue el mismo domingo. Claro. Pasa que bueno, en su tiempo libre jugaba al fútbol en un potrero. ¿Qué habrá hecho Dios en su día de descanso? ¿Habrá estado con Eva? Pero Eva era una humana, supuestamente. Y bueno, pero. Y Dios es superior a todos, ¿no? Fue como el que los creó. Pero si quiso estar con Eva, pudo haber estado, sí. Pero con Eva Anderson, digo yo. Ah, Eva Anderson. No, por ahí Eva era un chimpancé. No. Tipo. No sabemos. Claro. Y tal vez se transformó en. Adquirió forma humana. Dios, ¿no? Dijo, bueno, me voy a convertir en humano un rato. Dijo, no más pelo. Dios puede decir, tengo un orgasmo y aprieta un botón y tiene un orgasmo, ponele. Porque en ese caso ya no se aceptaría la necesidad de ponerle. Abusar de Eva, digamos. Y yo calculo que sí, si es tan todopoderoso, ¿no? Como nos han contado, como se ha autoproclamado, calculo que sí, tiene el poder para hacerlo. ¿Se volverá aburrido ser todopoderoso? Buena pregunta esa. Calculemos que es un éxtasis de felicidad. Es un deseo. No querés sentir que te cortaste el hombro, ponele. No. Como que inmortal, ¿no? Así, sin. No lo pueden herir de ninguna forma. ¿Vos decís esa clase de todopoderoso? Sí, alguien que elige. Ser inmortal. Consigue. Claro, alguien como Dios. Alguien único y prolijo. Alguien como Dios que consigue todo lo que quiere, ¿no? Pero bueno. Algo perfecto. Nunca estuve cerca de ser todopoderoso. Como Aquiles. Un semidios. Pero era semidios. Tenía un punto débil. Igual él hablaba de otro tipo de eternidad, ¿o no? ¿Cómo? Él decía, mediante los actos, en esta guerra vamos a ser recordados por la eternidad. Y el chabón efectivamente deja todo ahí en la cancha. La charla de la película ahí con la madre, que la misma madre le dice, quédate aquí conmigo y con tu esposa y con tus hijos y serás recordado por varias generaciones. O sí. Ve a la guerra y serás recordado miles de años, ¿viste? Claro. O sea. Y el chabón fue a la guerra. Andá y rompela, le dijo. Así directo. Hoy te convertís en héroe, le dijo la madre. Sí, Mache. Fue el Mascherano de Aquiles, la madre. Mascherano de Aquiles, perfecto. Muy estamos en vivo, somos Salteame. Sergio, tengo una pregunta para vos. A ver. Y comenzamos esta noche. ¿Cómo se prepara una buena salsa? Un buen tuquito y bueno. ¿Cómo se prepara? Primero mucho cariño tiene que haber, ¿no? Yo, sí. Si no arrancás con ganas no vas a conseguir nada, viejo. Y salsa de tomate y yo le pongo un poco de provenzal a todo, a todas las salsas. ¿Qué tiene provenzal? ¿Qué tiene provenzal? Es una especia de las que se llevaban los españoles, ¿viste? En el principio del siglo XVI. Una de esas. Sí. Pero bueno, es mi requisito principal. El provenzal con el pollo alcanza un esplendor. Su punto máximo, sí. Claro. Su auge. Pero la salsa no sabía que... Inténtalo. ¿Sí? Sí, sí, sí, le da un toque ahí muy, o muy sea, particular. O sea, tuco y provenzal. Sí, sí, sí. Sí, estás corto, ¿no? De, y cariño. De y cariños. Bien. Y cariños, ¿viste? En plural. Cariños. Está muy bien. Pero... ¿Tenés una salsa especial ahí fabricada por vos? Sí, fabricada por mí, literalmente, digamos, porque utilizaría la mano de obra para... para hacerla. Para mezclar los contenidos, pero no... No plantaría el tomate, digamos, sino que sería todo un intercambio mercantil de dinero por... por bienes. Por productos. Claro, Salsa de tomate... cebollita de verdeo. Uf, magnífico. Mirá, magnífico. Bien picadito, morrón rojo. Y morrón verde, los dos. Sí, sí. Si querés un poquito menos del verde, ¿no? Si lo querés paletear, digamos, acercar a una salsa criolla, va también. Podés darle con morrón verde. En mi caso, me gusta, pero no tanto. Solo con morrón rojo porque está muy caro, ¿viste? ¿Está caro? Sí, está caro. Mirá. Una lástima. No sabía de la actualidad de los morrones, te juro. Está caro. Ajo. Ajo. Ajo. No muy seguido. Jugado el ajo. Y perejil. Está bueno. Y perejil. No cerca del finde porque... Ponele que si yo salgo esta noche, la salsa con ajo no va. No, esquivala. Por lo menos hasta el sábado de la noche. No, o sea, no, domingo al mediodía. De martes, de lunes. Bueno, ajo, salsa de tomate y... No, y eso. Y bueno. Y provenzal le tiramos también a través un poquito. Me gustaría echarle provenzal, sí. Tome. Yo fui con el chinchurri. Y salsa tabasco. El chimi del magia. La salsa tabasco, así. Fuerte, bien picante. Tommy, ¿recordás algún eslogan que te haya penetrado el cerebro y que, bueno, lo hayas ido taradeando algunas cuadras? Como un es simple, es... Claro. Sí. O un Mac, me encanta. Claro. La que más me impactó en la historia de la eternidad del mundo fue la de a jugar con Hugo. ¿Cómo decía? No, la de jugar con Hugo era. No me acuerdo muy bien en esta canción. Claro, que te pasaba en el spot de que venía a jugar con Hugo, vieja. La vas a pasar bomba. Y vos escuchabas botones y el chabón haciendo nada más. No era tipo un jingle, pero pegaba, ¿me entendés? Cada vez que estabas mirando por ahí, escuchabas de fondo a jugar con Hugo, ya está, la voy a pasar bomba, era eso. Y te decía cuatro, uy, me equivoqué, uy, perdón. Arriba, perdón. Arriba. ¿Alguna cuatro, vez intentaron cuatro, llamar a Hugo? Bajame el volumen del televisor, te decían. Bajame el volumen del televisor. A Hugo no, a Quito Pizza sí. Uy, qué bueno Quito Pizza. Yo no intenté nunca llamar a ningún lado, fui un gil. Pero Quito Pizza era buenísimo. De la casa de mi abuela, recuerdo. Ahí para jugar con el teléfono, ¿no? Con el... Pero el premio era muy grande y el juego era muy fácil. Lo que uno no sabía que había un mega sistema telefónico. Claro, detrás, telefónico, ¿no? Que se llevaba el dinero de las familias. Olvídate. Lo manoteaba. Para con el secreto del niño. Son cochas que empatan. Pero igualmente los mayores, calculo que sabían, ¿no? Que hablando ahí 10 minutos por teléfono. Los muchachos iban a llevar la torta. Y, pero, no. Tuvieron que cortar la línea en algún momento. Hacían feliz al muchacho, ¿no? Que jugar estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Prefiero eso. Cada vez que miré Quito Pizza o Hugo, tuve ganas de jugar. Esa es una realidad mía, por lo menos. Era muy fácil. Aparte era... ya te instalaban la política. De era izquierda el 4 y derecha el 6, ¿viste? Y por ahí en la derecha enganchabas una mina de oro. Pero si ibas por izquierda seguías de largo. O te caías al abismo, viste. O por ahí apretabas a la derecha y se tiraba a la izquierda, bichito. Estaba medio trucado. Y por... De 10 llamadas ganaban uno. ¿Entendés? Era también esa. Eso también, sí, sí. Perdían en el primer run. Para mí tenía una trampa, Tommy. Para mí no lo ganaban todos, pone. Bueno. Ganaba uno cada 20. La consigna era... Vos imaginate que te dicen, bueno, ganaste. Te llamamos en un toque. No, mantener la línea. No te llaman no más. No cortes, te dicen. No cortes, porque no si cortás... Te quedás ahí... Si cortás no los comunicás nunca más. 40 minutos te quedás. Y no te llaman. ¿Qué haces? Supuestamente te dejan en línea. ¿Sabés qué es lo peor? Como decía Susana Jiménez, que decía, por favor, no cortes, quédate en línea, que vas a hablar con nuestros productores, te dicen. Sí. Y vos no sabés si estás una hora esperando, capaz que te consumió $1,200 de créditos, ¿viste? Mientras vos esperaste recibir el premio. Bueno, pero no sé. Yo recuerdo una de Aquasystem Duratop, aguas y desagüe. No estamos haciendo política, sino estamos poniendo a todas por igual y haciéndole un análisis profundo. Aquasystem Duratop, aguas y desagües. Era, la pasaban, ¿no? Con los partidos de fútbol, puede ser, la publicidad. Y estaba ahí en la tele, ya no me acuerdo bien, pero puede me ser. Parece, puede... Sí, me parece. Sí, debería decirte que sí, pero realmente no lo recuerdo. Porque me suena muy, muy, muy conocida a eso yo. Pero contanos también, ¿eh? ¿Cuál es tu análisis? Y bueno, y después Aquasystem fundió a Duratop. Y... y se termina de esto. Y se termina de esto. Vos sabés que recordé. Se asociaron mal. Recordé una de radio. ¿Una de radio? Recordé una de radio. ¿Cuál es la de radio? ¿Una publicidad de radio? Sí, una de Marolio. Uf. A ver. La que dice yerba mate de Marolio. El sabor de una marca argentina. Esa. Hace tiempos atrás. ¿Te acordás? Sí. Yo recuerdo... Marolio tenía un supermercado entero. ¿Cuántas veces se le puede decir que no a un amigo, Sergio? Como te decía vos recién, no. ¿Cuántas veces para decir, che, loco, vamos a salir un día? ¿Cuántas veces? Dos o tres veces, no mucho más. A la tercera, cuarta te tiene que acompañar, viejo, si es tu amigo. Nah, igual hoy estaba tratando de obligar a gente a salir, pero está bien. No voy a obligar a nadie. No, hoy no se puede. No se puede. Mañana hay que rendir también. Bueno, quédate acá, que enseguida estamos llamando a Fede Lescano, buzo rescatista de la Marina Argentina. Y estamos con los chicos de los bici voladores, que van a estar tocando en vivo en el programa Salteame. Así que bueno, vamos ahí a agarrar la bicicleta y a salir volando como ET. Tanda y enseguida. Eres un cigarro que no tiene cenicero. Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero.

vivo los bicivoladores desde Salteame. Quédate, subimos cortina y tenemos el móvil con Fede desde las Fuerzas Armadas. Ah, no, no, desde la Fuerza Marina de la República Argentina. Ah, bueno. Hola, Fede. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, che. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Acá estamos. Nos acomodamos un segundo, nos pasamos los micrófonos, así todos podemos hablar con vos. Y ahí estamos. Hola, dale, buenas noches. Gracias a la banda también. Fede, buenas noches. Explícanos más o menos cuál es tu rol, lo mejor que puedas, de qué se trata tu trabajo o el trabajo que tenías. Bueno, básicamente fue, digamos, hace 5 años ya que no estoy en la Armada. Y mi función básicamente era parte de la dotación de un buque, como electricista, soy técnico electricista, y bueno, estaba encargado del mantenimiento eléctrico del buque, para prepararlo para salir a navegar. Y una vez navegando, ese buque específico en el que estaba yo, lo que hacía era custodiar el territorio marítimo argentino, ¿no? Que no se metan buques pesqueros de otros países a explotar los recursos. ¿Y cómo terminaste o llegaste a este oficio? Mirá, en un principio es parte de mi familia, ¿no? Mi papá también estuvo en las fuerzas, en la parte de lo que es aviación, aeronáutica, como mecánico. Mi abuelo por parte materno también, de la Armada, de lo que es la parte de infantería. Estuvo en las Malvinas, ¿viste? O sea que ya estaba como inculcado, no inculcado, sino era, qué sé yo, era como mi viejo siempre fue mi ejemplo, ¿viste? Respirabas y el mar salado, digamos. Claramente. Y, así que, bueno, o sea que te pueden mandar a la guerra estando ahí de pescador o de... Sí, no de pescador, sino, digamos, el buque es un buque militar, ¿viste? Tenía cañones. Pero todo, bien, algo comían. Sí. Igualmente el buque tiene sus provisiones, ¿viste? Y nosotros llevamos las cañas, así que olvídate que... Claro, claro. Ahí está, ahí está. Porque... Era más deportivo que otra cosa. Comida día, quedé tranquilo. Y para tomar también. Imagino, claro, que la tripulación un poco, ya pasando los años 80, se rebelaba a la lata de caballa y vamos acá, somos argentinos, vamos a rescatar algún salmón de acá, a ver qué pasa. Ni hablar, olvídate que sí. Buenas noches, Federico. Sergio, te habla. Buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Un gusto. Un gusto. Che, perdón por el tuteo, ¿no? Pero, ¿cómo estaba compuesta la tripulación de ese buque? ¿Eran hombres y mujeres o eran solamente hombres? Porque En el buque donde estaba yo, un buque viejo, imagínate que era de la Segunda Guerra Mundial, viejísimo. Éramos todos hombres porque no estaba preparado para que haya mujeres. O sea, las mujeres, digamos que no hace mucho tiempo, digamos 20, 30 años atrás, empezaron a formar parte de la fuerza. Cuando se construyó este buque fue en el 42, así que olvídate, eran todos machos arriba, ¿no? Así que... o sea que había solo mingitorio. Solo mingitorio, olvídate. Y cuando se podía, porque y cuando había tormenta era un quilombo invocar al mingitorio, así que... ¿Y cuánto fue el máximo de tiempo que pasaste arriba del buque, no? Porque eso también debe ser... Sí. No, yo por suerte no fue mucho tiempo, creo que lo máximo que estuve fue 30 días. Que fue lo que tardamos en salir desde Mar del Plata, yo estaba en Mar del Plata viviendo. Ah, un crucero, digamos, era más que... Sí, más o menos. No sé si un crucero de placer, pero era conocí bastante. Sí, fui hasta Ushuaia y volvimos. Y bueno, digamos que lo que determinaba el tiempo del viaje era la cantidad de agua dulce que tenga, ¿viste? Donde tenés sin agua dulce, volvés. ¿Es tan así el entrenamiento de que tu cepillo de dientes lo usás para limpiar el piso, de que... te obligan bueno, a un corte de pelo de moda única? El tatuaje del ancla, ¿no? Ah, sí, hay un montón de cuestiones. Bueno, es cierto, digamos, tiene sus verdades, ¿no? Siempre se fabula, o sea, se dicen cosas de más, pero tiene sus verdades. Cuando vos ingresás a la Armada, estás más o menos 2 años, que es como que te reclutan, o sea, tenés que cumplir ciertos requisitos, ¿viste? Y una de esas cosas que por ahí te pasan es que los flacos te muestran el rigor a pleno, ¿entendés? Te hacen esa boludez que si vos te dan una maquinita de aceitar y un pedacito de pañuelo cuadradito del ancho de la hoja y te hacen pasarle el trapo con un con una tapita de desodorante con agua y te hacen baldear un galpón. O sea, te boludean. Pero es como que te forjan, viste, a ver hasta dónde aguantás. Al que no le gusta le dicen, andate a la concha de tu madre y se va. Claro. Pero, ¿entendés? O sea, usted la hostilidad les parecía superación, digamos, trataban. Y imagínate que si vos querés si vos te pones como objetivo, ¿no? Entrar, recibirte y servir, digamos, o sea, hacer tu parte, tenés que soportar eso, ¿viste? A mí, claro, obviamente que me daba por las pelotas. Pero yo lo tomaba como algo listo, me la aguanto un día más, y bueno, entre todo eso, digamos que ellos, ese tipo de formación, ese tipo de cosas que se hacen, supuestamente para que el soldado, porque vos al final de cuentas terminás siendo un soldado, si hay que ir a la guerra, vas. Entonces es como que te tienen que forjar a vos el tema de soportar la presión y no y cumplir con tus metas, por decirlo de alguna manera. Fede, no sé si me explico. Sí, he entendido, mi general. ¿Cuál es el problema que... El problema que tiene el mar, tiene el problema más grave que te puede llegar a pasar ahí? ¿Hay olas en mar adentro, sí, o olas grandes? O, sí. Qué peligro, o hay, ¿no? O hay barcos, qué peligro, claro. O hay barcos orientales, sí, que te pueden llegar a disparar. Sí, pescando ballena. Hay varios. Vos por ahí te cagás de risa, pero cuando llegás al límite marítimo hay miles y miles de buques uno al lado del otro tirando redes y sacando constantemente. Entonces, en el caso de que sean infractores, llegado al caso, vos tenés que capturarlo. Entonces también como que te preparaban para meterte, y los peligros también, ¿no? Porque barcos son buques que están 3 años sin tocar puerto, porque ponele que los mandan desde China. Entonces los flacos vienen hasta acá a navegar y a mitad de camino hay un buque factoría. Entonces los tipos pescan una banda, vuelven, descargan, cargan combustible y se vuelven a pescar. Y bueno, y la tripulación de ese buque, y son flacos que en su país están exiliados y es como que cumplen una especie de condena. No. O sea, tenés que ir a servir al país pescando en otro lado 3 años. Tipo piratas. Y te puedo asegurar que adentro de esos barcos, los flacos, sí, ahí se revientan entre ellos todo mal. Y en esa lucha, digamos, de jugar a la garracorre, pero con barcos de militares, no. ¿Te pueden llegar a disparar, digamos? No, digo, o sea, pueden llegar a tener el armamento chico. O ellos prefieren escapar. Ellos se quieren escapar, ¿entendés? Y nuestro buque, viejísimo, de 70 años, cuando llegaban los flacos nos veían, levantaban las redes y salían a fondo y nosotros veníamos atrás tirando humo, pa, ¿entendés? O sea, los espantábamos, era como un chiste también, ¿viste? Claro, hay que importar un par de barcos chinos y cazarlos a ellos con sus propios barcos. Olvídate, eso sería muy bueno, porque se te van a romper a mitad de camino seguramente. ¿Hay tesoros en el fondo del mar? Yo creo que sí. ¿Sí? No sé si tanto en el fondo del mar, yo creo que más cerca de las costas. Hay muchos hundimientos de buques alemanes. He sabido que venían un montón de cosas y los hundían acá en la costa y bajaban en Sudamérica, en Centroamérica. Yo creo que sí hay. ¿Pero en qué año estamos hablando? No, de los últimos 200 años atrás, cuando digamos empezó a haber tráfico de mercaderías con buques, ¿no? Sí. No sé qué tipo de tesoro te referís vos también. Sí, de tesoro oro dentro de un cofre. No puedo imaginar más que eso. Sí, yo creo que sí, te puedo asegurar que sí. Sí, y en caso de haber otra cosa, ¿qué podría haber como tesoro? ¿Una sirena? Un esqueleto. Se ven cosas raras, ahí. Pero bueno, viste, uno por ahí no puede llegar a comprobar, no puede llegar a ver qué es, pero yo he estado a las 2 de la mañana en el medio del océano, así tirando la caña, y que pase cosas por abajo, viste, que se sienta o que se asomen. Está bueno, estuvo bueno. Experiencias paranormales, ¿no? Ahí arriba del barco. ¿Y te ha tocado bucear? ¿Qué es lo más raro que has visto en el océano que le has contado? Sí, por debajo del agua. ¿Mar argentino, no? No, nada raro que contar. No buceé, no estaba preparado. Tenés que capacitar para bucear. Claro. Pero no, eso sí que no. capacitar a enfrentarte un pulpo, digamos. Es... a lo que venga, ahí abajo, a lo que venga. Bueno, Fede, las últimas preguntas, sí, a modo personal, porque queríamos consultarle a un profesional en esto. ¿Popeye el Marino o Aquaman? Sí. ¿Con cuál Popeye te quedas? El Marino. Bueno. ¿Y el Capitán Nemo lo tenés? Me suena, no sé. Bueno, yo tampoco. ¿Te cruzaste con algún Popeye? No. ¿No? No. ¿Se fuma espinaca allá en el medio del, del mar? En todos lados se fuma espinaca. Buenísimo. Muy bien. Un dato de color. Y bueno, si tuvieras que destacar a un compañero tuyo por... Por algo. Sí, por algo en especial. ¿Qué... ¿A quién y por qué? No sé si a alguien en especial, pero eso es una de las cosas también que me tocó experimentar, ¿no? El grupo humano que se forma estando ahí, ¿no? Porque digamos que el flaco que está al lado tuyo es que si pasa algo es el que te va a salvar las papas. Entonces, a modo, no sé, si agradecer, pero siempre hay uno que te salva la vida con lo que sea. Ahí cuando no tenés ningún kiosco ni nada donde ir a comprar algo que te hace falta, siempre hay uno que te salva la vida. Muy bien, ahí. A todo el grupo. ¿Algún rescate, algo, alguna anécdota que queden como para finalizar? Me tocó, sí, estando en Ushuaia, me tocó hacer un rescate. Bueno, viste como te había comentado que se hace curso para bucear, también se hacen cursos para hacer lo que es rescate. Y bueno, yo hice ese curso, lo probé y bueno, y estando laburando con un buque, llega una emergencia de un buque polaco que había tipos que se venían de joda, venían de la Antártida. Y bueno, ¿cómo viste? ¿Cómo? No sabemos que los alemanes tesoro acá, los chinos escapando con los polacos de joda en el sur. Las terrible, cosas que nos estamos enterando. No, bueno, sabés el velero que tenían los tipos de estos. Y bueno, eran siete. Con Ana Kournikova, ¿viste? A una joda que tenía de Ushuaia, aparentemente, y se quedaron sin combustible y se fueron contra las piedras. Sí. Y no, me tocó rescatar a los flacos, ¿viste? Eso. 12 murieron y 5 pudimos sacar bien. Un rescate... Bien por la gente, sí, ¿no? Por los rescatistas y por los sobrevivientes, y bueno. La verdad que sí. Bueno, gracias Fede, muchas gracias, por atender el llamado. Por favor, perdón por no poder ir, me hubiera gustado ir. La próxima. Sabemos que te doblaste el tobillo jugando a la pelota y bueno. Quise tirar magia y salió mal. Muy bien, pasó Fede Lescano. Gracias. Buzo rescatista de la Marina Argentina, gracias Fede. Los mejores deseos desde acá, de Saltiame, y te mandamos un grato abrazo. Muy buena onda. Chau. Y seguimos en vivo con... Con la banda, aquí. La banda, sí, los bici voladores, escuchando atentamente y aburridamente también. Dormido, un compañero. Dormido, pero algo aprendimos, por lo menos. Sí, yo me sentí identificado con Fede, porque nosotros en la banda tenemos un poco... Hola, ¿ahí me escuchan? Ahí está, un poquito más cerca. Ah, ¿vieron? Sí. Ahí está. No, que me siento identificado con Fede ahí, que en la marina, sumergido en el medio del mar, que le hacían limpiar con una... ¿Cómo decía? ¿Con el cepillo de dientes? Sí. Ah. Un trapito, un cuadrado y una tapita desodorante. Nosotros, para ingresar a uno de los guitarristas, lo que hacemos es agarrar un ukulele y que toque un tema, un punteo de Slash, por ejemplo. Entonces, más o menos... Es una prueba así... Ah, yo sí, no la pasaría, sí. por ejemplo. No, ninguno de nosotros la pasa, pero es la cuestión de romper las pelotas. ¿No? Claro, ya un momento armonioso, digamos. Como ahí. Los marinos preparan, ¿no?, a los soldados, ellos se preparan como grupo, ¿está bien? ¿Cuándo arrancan los bicivoladores? No arrancan nunca los bicivoladores, siempre están ahí para arrancar y en algún momento, cuando arranque... No paramos. Entonces se juntaron hoy por primera vez. Nah. ¿Cuándo fue la...? No, tiempos indefinidos, porque vos viste cómo es la cosa. No sé si ustedes acá mantienen el mismo staff. desde que empezó Salteame. Va mutando, va mutando. Ah, viste, va mutando. Sí, sí. Hay uno que se pelearon con alguno o algo así. ¿O? No. Acá nos han abandonado. Bueno, veo caras de no sé qué decir. Nos han abandonado de poco a poco. Está bien. Pero la vuelta puede ser más grande, ojo. Bueno, van y vienen, ¿viste? Esto es cuna de grandes periodistas. Entonces, bueno, de acá se van a jugar a un programa mayor, pero el sentimiento queda y bueno, es como un jugador de fútbol, pongamos. ¿Quién se le fue? ¿Fantino? ¿Alguno así? Messi, justamente. Pero para el año que viene tenemos contrato firmado. Un saludo a Marcela, ¿no? Una Marcela, nuestra compañera crack. La extrañamos. Bien ahí. Bueno, saludos a Marcela, de parte de los bicis. Sí. Los bicis voladores, ¿tienen algo que ver con el dibujo de 4x5 plancheado? ¿O es más como la figura de ET? Es casi una cuenta matemática. No. ¿Por qué los bici voladores? ¿Algo en especial? ¿Los bici voladores? No. Acá me pasan la data. No. Básicamente porque varias de las canciones surgieron. Andamos en bicicleta, algunos de nosotros, y surgen ahí andando en bici, y ahí aparece la inspiración. Muy bien. Muy llano. Sí. Bueno, un poco eso. ¿Y se conocieron andando en bici o...? No, o sea, hay un par que no saben andar en bici. Es impresentable. Impresentable. Yo me hago cargo de que no sé andar en bici. Han intentado, pero no... Hay que intentar con las bici con rueditas. Sí, yo posta. Quiero un triciclo. Posta, eso funciona, loco. O sea, yo aprendí a andar así. Yo también. Claro, yo sí, también. Sí. Todos aprendimos a andar así. ¿Qué pasa que no se fabrican triciclos nacionales? Nah, sí. Para grandes. Triciclos para grandes, porque podría. Está bueno. Hay algunos que tienen como un carrito. Hay algunos con el canasto, pero uno más de carrera queremos. Uno más de. Triciclo de carrera, pero para doblar medio que. Podés volcarse. Si metes ahí, como dijo ahí el maestro, una magia, vení a pura velocidad y acá me meto una dobladita. Y ya dejaría de ser los bici voladores a los trici voladores. Claro, los trici voladores. No estaría mal. No. Mejor me quedo sin saber andar, sinceramente. ¿Y nadar ponele, sabés? ¿O Fede tendría que rescatarte? No, Fede me tendría que rescatar. Me caigo en el bar, me tienen que rescatar. Sí, floto un rato y después me hundo. Como una piedra. ¿Qué sabes hacer? No sé, cocino. Y toca el bajo. Toca el bajo, claro. Muy bien. Canta bien. Canta. Ah, he escuchado los coros, es verdad. Eso te iba a decir, coros, ¿no? Algunas canciones canta también, sí. Pero sí, canta mejor que yo, básicamente. Eso, sin duda. ¿Cómo se llamó el primer tema que tocaron, chicos? Se llamó Hola. Tema presentación. Sería... Claro, eso. Sí, hola. ¿Tienen algo grabado? ¿O...? Están comenzando, porque al final no nos dijeron cuándo nada. Arrancaron, ¿viste? No, no, no, lo dejamos en el misterio. No. Grabamos un demo hace un par de meses con tres temas y nos estamos preparando para grabar el disco que arrancamos ahora el 19, porque nos costó encontrar un estudio que nos agrade y que podamos pagar, obviamente. Y tenemos eso grabado en nuestro Bandcamp. De los bici voladores. Y ahí pueden escuchar tres temas que van a estar en el disco. Pero bueno, pensamos lanzarlo el año que viene, ya, en el 2016. Así arrancamos el año con todo. De una. Mucha fuerza en ese camino, compañero, compañera. Muchas gracias. Sí. Y bueno, que encuentren un estudio accesible y que puedan bici volar su música. Ya está. Ya estamos en camino, ya tenemos fecha, ya está. Ya eso lo ¿Alguna declaración del muchacho? El segunda guitarra que se duerme, que no te me duerma, compañero. No, por favor. Dormí poquito. ¿Estuvo laburando mucho? Sí, mucho trabajo. Ensayando mucho. Bueno, él va a hablar con la guitarra, ¿está bien entonces? ¿Está bien? Dejamos. ¿Esta es la formación inicial, sería, o falta gente? No, no, está toda tergiversada la formación. Somos cinco, yo no toco la guitarra en la banda, canto, pero bueno, no fallaron unos muñecos. No, queremos mandarle saludos a los chicos, que uno está tocando con otra banda, que bueno, nada, se le complicó venir, sí. Y el otro se le complicó venir, así que el batero. Así que les mandamos saludos desde acá. Aquí está el alma igual, aquí está el alma. Del... Sí, nosotros vamos para adelante. De una, para adelante entonces los bici voladores en vivo en Salteame. Quédate. Salteame. Los bici voladores en vivo. Salteame. Ah, no. Los bici voladores. En vivo. Que digo y siempre hay una vuelta más y yo miro mi camino y hago mi destino y veo que se va. Siempre todo lo que pienso y veo, que hay una vuelta más y yo espero que no vuelvan más, espero que no vuelvan más, es que ya no hay vuelta atrás. No me importa nada, todo eso que dicen siempre son vueltas para atrás. Espero que no vuelvan más, espero que no vuelvan más, es que ya no hay vuelta atrás. Salteame, humor con contenido. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol.

Porque mi voz es muy parecida a la de Carlitos Tevez y no, no garpa. Tu voz es la de un Hércules. Nah, estás mintiendo. Vamos, se va llegando al final, ¿no? Nuestro querido programa. Estamos llegando al final. ¿Sabemos qué número es? Que es el 88. El 88. Doble infinito. 88. Bueno, bien, ya estamos cerca ahí del centenario. No sí. Llegamos este año igual, ¿no? No. No a menos que agrandemos el calendario anual. Pero a los 90 vamos a llegar. Y algo vamos a tener que hacer, ¿o no? Podríamos llegar. Si confirmamos que es el 88, ¿no? Sí, es el 88 porque... los bicicletadores en vivo, el 88. Y ahí está. Y seguimos acá con los bicicletadores, que le queremos contar a la gente que son todos temas propios los que tienen. Son creadores de su propia música, lo que despierta cierto valor emocional, porque sus experiencias biografía y craneamiento lo ponen dentro de la música. Más o menos ahí. Así es, estimado querido amigo. Amigo, hermano. Este hermano. Salteame. En vivo, salteame. Los bicivoladores. En vivo también. Sí, mucha gente, ya sé, la gente que lo escuchó dice, bueno, claro que son temas de ellos, estaba claro, pues son malísimos. No. Entonces, tema que se llama Vacaciones. Sí. Y es bueno hacerle un tema a las vacaciones porque es algo placentero. ¿Y qué vacaciones? Ah, dice que te invito a las vacaciones en el patio de mi casa. Ojo al piojo, no es cualquier vacación. Brasil, como optan algunas personas. No, el patio de mi casa. Claro, le tendrían que haber cambiado el nombre a estar al pedo. No. Sí. ¿O no? Tiene razón. ¿Cómo? Está bueno estar al pedo, obvio. Recopado. Tiene su momento, ¿no? De inspiración ahí. ¿Te sentís estando al pedo en este momento? No. ¿No? ¿Y en pedo? ¿Un poco en pedo? En pedo también, sí. Está bueno estar en pedo. Tirarse un pedo. En pedo al pedo, tirando pedo de vacaciones, ¿no? Sí. A los pedos. ¿Y cómo sabes que teníamos una canción llamada Vacaciones? Porque hoy estuve escuchando en el Bandcamp los bicivoladores. Y bueno, quería indagar un poco. Así es, sí. Bueno, un poco la onda de esa canción es que cuando no hay plata, otras cosas pasan a ser lo importante, ¿no? Estar con amigos, ese tipo de cosas. Se puede disfrutar igual. Sí. Sin plata. Y sin mucha poder. Cerveza, mucho vino. Y eso con dos igual. Pesos en el bolsillo. El vino barato, me parece, ¿no? El vino barato. Sí, sí, es una alegría. Pero, o sea, ahí estando al pedo en la casa, ¿qué hacen? Que no lleva dinero, tocar la guitarra. Claro. Hacer canciones. Sí, fogata. Una fogata. Lindas vacaciones. Y sí, tirarse en el pasto. Si tenés pasto. Si no, te vas a una plaza y te tirás en una plaza. Que es gratis. Está muy bien. Y aparte, en enero, esta ciudad es un espectáculo. Está buenísimo. No pasa nada, está tranquila. Hace calor. ¿Son platenses ustedes? Sí. Sí. ¿Y qué edad tienen? Yo 29. 29. Yo 19. Tengo 10 menos que Violeta. Yo 39. Bueno, vos estás fuera del envío, digamos. Muy bien, chicos. Algo que quieran decirle al oyente o a cualquiera de los que está acá, o directamente. No sé, es el momento. Y el lugar. Bueno, los oyentes, que los queremos mucho. Que Dios los protege. Los tiene en la gloria. Que ¿Qué? Nada, que vayan a escuchar bandas en vivo. ¿Van a estar tocando en algún lugar? Es el momento del chivo. No tenemos fecha, no funcionó el momento del chivo. Gracias igual, gracias por el centro. Pero... El chivo es que escuchen el Bandcamp. Eso, sí. Bueno, la página, le pongan me gusta. Acá se va a ocupar nuestro compañero, ¿no? De compartirlo en las redes, de viralizarlo ahí en nuestra página. El experto, YouTube, experto en informática, está en estos instantes subiendo con códigos que nosotros no entendemos, códigos binarios, está subiendo, compartiendo la página para que ustedes puedan entrar. Ahí Facebook, Los Bici Voladores LP, ¿es eso? Sí, y después hay otra que es solo Los Bici Voladores. Tenemos dos, porque somos así. Acabo de fallar. El especialista se ve que parece, apareció una página porno sin querer, pero apretó mal el botón y ahora está... No, ahí pasó a Bandcamp. No, racial no. Bici Voladores. Bici Voladores. Ah, tenemos videos en YouTube, 3 por ahora, pero bueno, vamos a seguir. Sí, hay haciendo. Un acústico que está bastante simpático, un video, así que si la gente está muy sin saber qué hacer, puede apretar, llama hola YouTube, pim pim. Los Bici Voladores. Sí. Hola YouTube, hola Bici Voladores. No, hay que saber, es fundamental saludar a las páginas antes de ingresar. Hola Facebook, ¿cómo te va? Que yo, pum, es por respeto a la internet. Bueno, sí, son muy largo lo que tenían para decir. Perdón, chicos. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto ha sido todo en la noche de hoy. Y esta noche cierra Los Bici Voladores, programa 88 de Salteame. Buenas noches, Sergio. Espero que tengas una grata noche. Buenas noches a todos los oyentes aquí presentes. Que es nuestro querido Juan, nada más. Y a todos, un saludo, nos vemos el jueves que viene. Gracias, Bici Voladores, un gusto. Al Tommy, che. Saludos, y comienzan Los Bici Voladores. Este tema se llama Chica de Nadie. Vos pensás que soy tu chica y listo. Vos pensás que soy tu chica y listo. Hay amor.